Ella viene por ahí y nunca llega sola. Ella nunca llega sola. Todos los bandidos sueltan la pistola. Esta noche lo que hay. Y se pone contenta. Está Willie y ya cumplió los 30. Después de las 12 no lo cuenta. No la llame en el jangueo si no quiere que mienta. Estás escuchando el número uno en venta. Por eso con nosotros nadie inventa. Me siento como un bichote en los 90. Lo tengo parado, ven pa' que lo sienta. Dale mami, pégate. Vírate. Si me miras mucho sabes que voy a besarte. Dale mami, pégate. Vírate. Si te ves y me la agarro, entonces voy a llevarte. Mira, puñeta, no me quiten el pepe. Mami, yo sé que tú te vuelves loca cuando el perreo te azota. Pero obligado tú te acuerdas de mí si me ves por ahí. Mami, yo sé que tú te vuelves loca cuando el perreo te azota. Pero obligado tú te acuerdas de mí de cuando te di. Perreo, baby, tra, tra, baby. En la disco, baby, vamos a darle, baby. Hasta abajo, baby, no te quites, baby. Bellaqueo, baby, tú y yo solo, baby. Perreo, baby, tra, tra, baby. En la disco, baby, te lo meto, baby. Aquí mismo, baby, delante de tu baby. Te compro la BM y también el AP, hey. Te doy dedo bailando, mami, estoy testing, hey. Tráete tu bestie, que a las dos le bajamos el panty. Anda cazando en esta dating. Rompe la calle siempre que sale. Mami, tú estás fit. Por la muerte los abdominales. Rompe la calle siempre que sale. Me gusta porque tú y yo somos iguales. Siempre queremos perreo, Si yo estamos envueltos. Escuchando música de Puerto Rico, cabrón. Nosotros nos criamos escuchando y cantando esto. En los caseríos, en los barrios. Desde los 90 hasta el 2000 por siempre. Y ando con el mejor de todos los tiempos, Tiny. Y yo no tengo que roncar, ustedes saben ya. Tiny, Tiny, Tiny, Tiny. Chequeate la historia.